quiero volver a empezar. Pararme y saber deshacer las redes con las que el ego me dejó sin poder volar. Voy a borrar. Despejaré de la memoria las sombras, se hará la luz y regresando al escenario.